Les cuento que reglamentaron la ley de prevención de muerte súbita en espacios de acceso público. La reglamentación de la ley 27.159, sancionada en el año 2015, fue publicada en el boletín oficial y presentada por los titulares de las carteras de Salud y Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus. Para resumirles, la normativa regula un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita y establece la obligación para los espacios públicos y privados de acceso público, como, a ver, establecimientos deportivos, culturales, centros religiosos, casinos, bancos, lugares de trabajo con más de 1.000 empleados, de instalar desfibriladores externos automáticos, así como la capacitación para el uso de este dispositivo. Me pareció correcto traerles este tema en agenda para que ustedes se interioricen, se interesen, ¿sí? Y por eso tenemos en línea a Juan Barbero, coordinador del CODES, Coordinación de Desastres y Emergencias Sanitarias. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres y equipo te saludan. Buenas tardes, Gabriela, y bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, Juan, gracias por tu tiempo. Y me parecía importante tenerte aquí en el programa a modo de una entrevista, de que conversar sobre este tema tan importante, ¿no? Para la sociedad, para la comunidad en general también. Sí, realmente es un tema que muy relevante, en el cual nosotros hemos venido trabajando desde el programa, desde la Pampa Carril Protegida, y bueno, felizmente Nación logra reglamentar la ley. Para nosotros es realmente es volver a poner el tema en escena. Felizmente también nosotros nos agarra con una reglamentación provincial de la ley. La Pampa fue pionera en eso y bueno, la verdad que estuvimos revisando lo que la letra de la reglamentación de Nación y lo que nosotros habíamos hecho hace 3 años atrás y prácticamente no hay ningún tema que se haya quedado descolgado. Siempre puede haber alguna que otra diferencia, por una cuestión lógica. Totalmente. Esta tarde tuvimos un encuentro con las otras coordinaciones de emergencias. Ajá. Estuvo la Dirección Nacional de Emergencia Sanitaria, que hace las veces del rol que cumplimos nosotros acá, pero a nivel nacional, y son quienes han tenido a cargo revisar todo el proyecto y un poco plasmarlo. Y la verdad que fue muy enriquecedor, porque las distintas provincias compartían las experiencias de cómo vienen abordando esta temática, que siempre cobra notoriedad cuando ocurre algo y nos enteramos de que algún vecino, algún conocido ha tenido algún incidente como este, y bueno, depende de cómo nos haya ido y si supimos actuar o no actuar, si supimos convocar al sistema de emergencias o no. Ahí un poco que cobra notoriedad de nuevo. Sí, Juan, con respecto a esto que mencionas justamente, de cómo actuar o no, ¿cómo se detecta cuál sería la palabra? ¿Cómo se reconoce una muerte súbita? Es decir, ¿cualquiera lo puede detectar? Claro que sí. De hecho, es lo que tiene interesante la ley y la reglamentación. Porque primero que nada, lo que busca es intentar sensibilizar a la comunidad y alertarla de que esto les puede llegar a ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Y una persona que tenemos al lado, que muchas veces puede ser un conocido, un allegado, un familiar, sufre un evento súbito en el cual pierde la conciencia, deja de responder y deja de respirar. Son los únicos dos parámetros que habilitan a la persona, aún habiendo un margen de duda, a tener alta sospecha de que puede tratarse de eso. Si vos tenés la mínima duda de que esta persona con la cual vos estás enfrentada perdió súbitamente la conciencia, cayó desplomada delante tuyo y observás que no puede respirar con normalidad o no está respirando, automáticamente lo que tenemos que hacer es pedir la ayuda y a partir de ahí empezar las maniobras de RCP y si, como lo propone la ley, estamos en un lugar donde es un edificio que cuenta con un desfibrilador, poder traerlo y poder utilizarlo tempranamente, antes de los 3-5 minutos se postula, porque nos cambia la evolución de este paro, de esta arritmia que generó el paro, y le podemos devolver al corazón el ritmo normal. Eso es lo que trata un poco de abordarse desde algunos aspectos, porque no es que la ley únicamente desparrama desfibriladores en algunos lugares, sino que fundamentalmente lo que intenta es entrenar y formar a la comunidad para animarla a que sea respondedora, pero también, con algo que es muy importante, a darle un amparo legal por la actuación. Porque antes te pasaba que la gente era reacia a tocar a una posible víctima de paro, porque decía, yo no sé, yo no soy médico, no soy enfermera. Justo te iba a preguntar eso. Algo. Bueno, hoy la ley te respalda y te dice, vos, ante la mínima sospecha, estás amparado para hacer las maniobras que has aprendido o que recordás haber visto en un programa, en cuando tuviste la escuela o lo que fuere. Entonces vos vas a saber cómo comprimir el pecho fuerte y rápido, que es lo único que tenés que hacer hasta que llegue la ambulancia. Y si hay un DEA posible, disponible en el lugar, lo traes, lo prendes, es muy fácil de utilizar, se aprende muy rápido, y hasta te puede guiar la persona que te está respondiendo el teléfono desde el sistema de emergencia o el hospital de cualquier pueblo, con los pasos mientras estás conectado hasta que llegue la ambulancia o el dispositivo para darte respaldo. La verdad que es súper importante todo esto. Está bueno que toda la sociedad, no solo en los espacios públicos, quienes trabajen ahí, sino que también la gente sepa, más que nada esto que decís del tema del RCP, yo creo que es muy importante hoy en día saberlo. Ustedes, sé que ustedes tienen ahí los cursos de RCP. ¿Qué tiempo se requiere, digamos? Porque por ahí una persona dice, sí, yo sé RCP, pero no me siento seguro de hacerlo. No, y la otra también es quizás haces un curso, pero supongo, Juan, que es importantísimo también recordarlo, ¿no? Porque por ahí hago un curso y de acá a un tiempo no utilizo malas técnicas o me olvido, porque puede suceder. Eso es crucial, lo que vos marcas, Gabriel, porque es... A ver, no te basta con hacer el curso una vez. Esto requiere un entrenamiento y reforzar los conceptos en forma permanente y periódica. Sí. Hoy el programa, nuestro programa, ha recurrido a algunas alternativas que surgen quizás en o se refuerzan en la pandemia, que habíamos estado incursionándolo en los años anteriores, más tímidamente, es contar con el recurso de la virtualidad para alojar y llegar con algunos contenidos teóricos en las aulas virtuales, donde cualquier pampeano, cualquier pampeana puede navegarlo en un horario cómodo, fuera del horario de trabajo, cuando vos tengas un tiempo. Se cursa en 5 módulos, el total de la duración de la instancia virtual es de 5 horas, y eso nos da un margen para cuando lleguemos a la instancia práctica, que es fundamental hacer la instancia práctica, porque ahí vamos a poder medir la fuerza que hay que hacer en las compresiones, revisar bien dónde es el lugar que tiene que hacerse, familiarizarnos con el desfibrilador. Cuando lleguemos a la instancia práctica, ya fuimos con los conceptos aclarados y con los contenidos organizados para que la experiencia educativa nos resulte más apropiada. Y si vos estás en una empresa, si estás en un club o donde fuere que hacemos el curso, esto lo repetimos algunas veces cada 6 meses, la mayoría de las veces es anualmente, para, como vos explicas, no olvidarnos de estas cuestiones elementales, porque cuando estemos ante esta... se nos presente, no nos da tiempo. Y la ansiedad que nos genera, los nervios que nos genera, es muy importante ya haber tenido previamente una experiencia utilizando un simulador, que nos da un alto realismo de cómo vamos a tener que resolver. Por eso es importante que lo sostengamos, que lo tomemos por primera vez, y después vamos como reforzando los conceptos sobre capas a medida que va pasando el tiempo y nos vamos animando y nos vamos soltando. Totalmente. Juan, ¿tenés un estimativo de cuántas personas mueren al año por muerte súbita? Mira, hoy fue uno de los temas de conversación. Se sabe y se dice que en Argentina hay aproximadamente unas 40.000 personas que son víctimas de paro cardiorrespiratorio en la comunidad, ¿no? Lo que se llama muerte súbita, o sea, no aquellos que hacen un paro adentro de un hospital, sino los que lo hacen en la calle. Eso es lo que diferencia la muerte súbita, que era una persona que antes, una hora antes de que haga el paro cardiorrespiratorio, se encontraba con aparente buena salud. Tenemos un aproximado de que es un caso cada 1000 argentinos. Se estima por proyecciones de lo que pasa en otros países que son más minuciosos con el registro. Tenemos una dificultad, los sistemas de salud, que hoy se abordó justamente este tema, porque habitualmente se ponen los certificados de defunción, causa de muerte, paro cardiorrespiratorio, pero no le dedicamos el tiempo a discriminar. Sí, está todo bien, una persona se muere finalmente porque deja de latir el corazón o deja de respirar. Pero hemos sido muy desprolijos todos estos años, es un serio problema que tenemos en Argentina, para afinar las estadísticas al respecto. Así que parte también de lo que trabaja o pide trabajar la reglamentación de la ley es que tengamos estos registros estudiados y podemos hacer un análisis más minucioso de un caso por caso para poder predecir cómo o qué tornillo hay que ajustar de acuerdo a cómo está esta realidad. De todas formas, sí sabemos que aproximadamente son de estas muertes súbitas son 70-80% se dan en la esfera de fuera de los hospitales, lo que se llama la comunidad o una instancia extrahospitalaria, y en el cual los países que lo han estudiado, en el mejor de los casos, estiman que solo un 40% de los individuos que sufren una muerte súbita reciben RCP por parte de un testigo circunstancial, y que no más del 12-15% logra conectarse un DEA. O sea que las tasas de reanimación comunitaria siguen siendo bajas, pero que cuando se logra iniciar precozmente la RCP y si logramos colocar los parches del DEA y utilizar el desfibrilador, tenemos muy altas tasas de sobrevida de esa persona. A veces se eleva a 50 o 70% las chances de sobrevida de un problema de que si vos no lo abordás con la pata de la comunidad, prácticamente las chances de sobrevida son nulas. Es una condición que ocasiona una altísima mortalidad por la forma de presentación o por lo grave de entrada. Y por eso es que el mundo está abordando la muerte súbita como un verdadero problema y intenta que las comunidades puedan organizar con esto que propone la ley. Che, hay que poner desfibriladores en lugares donde circule o permanezcan muchas personas, porque ahí hay riesgo de que si están practicando deporte aparezca un evento. Todos recordamos lo que ha pasado en las últimas instancias donde ha habido muertes súbitas, han sido en este contexto o en algún lugar donde se reúne la comunidad. Lugares cotidianos. Totalmente, son los lugares donde vive y se desarrolla, y ahí es donde más riesgo hay. Y fíjate que Nación reglamenta la ley poniendo un límite de 1000 personas con quizás un análisis de lo que ocurre más en las mega ciudades o en las hiperciudades. Nosotros hemos reducido el número de esas personas porque creímos totalmente imposible de dejar juntar 1000 personas en un edificio público o privado de uso público en provincias más pequeñas con un tinte más rural es más difícil, pero sí por ahí acercarla a un número que creíamos que podía llegar a ser el que se ajusta más a la realidad. Bueno, y en virtud de eso hemos propuesto prácticamente los mismos lugares que vos leías, que eran los que deberían contar con un desfibrilador de acá a un tiempo X para poder ir ajustándose a lo que dice la normativa. Totalmente. Juan, te agradezco por tu tiempo, por explicarnos y sobre todo la palabra más importante que digo cada vez que realizo este tipo de nota, ¿no? Concientizar a la gente y a nosotros mismos también. No, el agradecido soy yo, los agradecidos somos nosotros de que ustedes vuelvan a poner en agenda a un tema que es tan relevante, porque sabemos que no vamos a modificar la historia natural de la evolución de las enfermedades cardiovasculares sabiendo hacer RCP. Para prevenir las muertes prematuras, los paros cardiorrespiratorios, hay que ponernos a trabajar con otras cosas, es con modificar los factores de riesgo y abordar una vida más saludable. Eso es lo que realmente va a impactar en prolongar la brecha y que no se paren corazones en forma prematura. pero mientras tanto sabemos que van a seguir ocurriendo estos sí. episodios. Y es muy importante de poder sensibilizar a la comunidad para que esté alerta y que entienda que puede tener que intervenir y es mucho mejor si está preparado y actúa como un primer respondedor y no como un mero testigo circunstancial de una condición que alguien está pidiendo a gritos, aunque no hable, que necesita tu ayuda y vos lo único que tenés que saber hacer es compresiones con el pecho, acceder a un DEA y haber activado al sistema de emergencia de la localidad. Eso es lo que está trabajando el programa desde hace 6 años y que hoy tiene los recursos disponibles de instructores en todas las localidades. En casi todas las localidades, y una plataforma virtual que empaquetó los contenidos pensando en el perfil del pampeano y la pampeana para que puedan ser, digamos, revisados y se preparen para poder ayudar a salvar una vida. Totalmente. Juan, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme, seguimos en contacto, que tengas lindo fin de semana. Muchísimas gracias, un saludo grande y gracias por ustedes. Poner el tema en escena nuevamente. Por favor, abrazo grande.